Steven Dorff, que era el que la hacía sufrir. Crying, 1993. La disfrutamos. A ver, tenemos a Shine. Ajá, J. Shine. Álvaro Jaén, Luis Dávalos, familia Santa María, gracias. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned. The killing kind. So listen. All I want is someone I can't resist. I know all I need to know about the way that I got kissed. I was crying when I met you. Now I'm trying to forget you. Love is sweet misery. Miércoles Rockero. En 1993 aparece este gran éxito de Aerosmith en la radio, empieza a sonar uno de esos grandes videos también, ¿no? Compra en línea tu seguro obligatorio de auto con Scotiabank por tan solo 99,38 anuales. Tienes acceso a un plan con coberturas básicas y asistencia móvil. Solicítalo ya en pa.scotiabank.com. Aplican restricciones. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Mr. Van Hart, gracias. Henry Wirth también se suma en esta mañana a la buena música. Raymond Roy y Giovanna. Gabriel Santamaría desde el West. ¿Qué tal? Tenemos a Lisbeth Gabriela. Buenos días, Lisbeth. Carlos Alberto de León, también disfrutando la buena música. Jack, José Leston, que quiere saludar a Betsy. Denise Caballero, gracias a ti, Denise Madiza, con alegría y rock, me saludas al señor Chavarría y a la pequeña Sophie, con mucho gusto. Daisy y George también nos acompañan, Daira Villamil, Michelle Dianet, gracias por estar con nosotros, Michelle Dianet, Álvaro Jaén, Jan Corraro, familia Santa María, Margot Herrera, Marco Didier y Dania Vázquez, Colorado, Roderick desde Parque Lefebvre, a Sarita, también a Leslie, Ismael. Bueno, aquí tenemos una lista muy interesante, algunos artistas que para esta fecha en el 82 tenían los álbumes que más se vendían. Por ejemplo, Vangelis, Rick Springfield, Aldo Nova, Toto, Willie Nelson, Human League, Stevie Wonder, Van Halen, Tug of War de Paul McCartney era el número 2.